estas ovnis aventuricas aquí en la Argentina, en Estados Unidos, en todos los países que tienen problemas con el neoliberalismo. Porque soy yo, el niño Joseba, en esta, la mejor serie del mundo, un marxista en el imperio del Mr. Trump. Nuestro héroe perdido en el tiempo, el niño Josema, está a punto de encontrarse con el enemigo por definición de todo progresista, además de Cecilia Pombo, el maléfico Mr. Trump. Sin embargo, una figura misteriosa le dará otro cariz a esta reunión. Detalles misteriosos en una serie muy obvia, un marxista en el imperio de Mr. Trump. Parece una portica. Estoy muy confundido, mi profe. Usted y Selina me han dicho que debo confesar mis culpas antes de caer en los tiburoncicos, pero no sabemos el estricto contenido de mi encuentro con Trump. Es cierto, pero sospechamos que le hará una devolución polémica de ese insulso baile. E imaginamos que luego activará alguna palanca para que caigas al foso, José. ¡Ay, mi profe! ¿Por qué una palanca? Los informes son difusos, pero tiene que ser una palanca. No hay un acuerdo entre nuestros espías, pero yo me imaginé una palanca, qué sé yo. Ay, mi profe, Selina ya se ha ido del rechazo que le produce ver cómo me devorarán esas bestias marinas. Usted no deja de hablar de palancas imaginarias, y es probable que vea cara a cara al monstruo anaranjado neoliberal. ¿Podría tomar al menos un último cafecito, mi profe? No, de ninguna manera. Ahí está la música, escuche. Déjela ahí, que vamos hablando, no va. No rechace tu último deseo, mi profe. Mi profesor, usted es un iconoclasta y rebelde. Está bien, está bien. Ahí toqué el botón de servicio. Un mozo de este reality tendrá que venir ahora y le pediremos el último café. No, sin antes cumplir el último tramo de esta nueva misión. ¡Cacatúa! Sí, soy yo, Washington Cacatúa Gutiérrez. Y vine aquí disfrazado de mozo para darle la última misión a Josema. ¿Cuál es esa, mi argentino oriental Cacatúa? Y es algo complicado, pero podrás hacerlo. Trump es fanático de los juegos multifruta de cajita. Lo que debes hacer es poner esta píldora en el sorbete y así envenenarlo. Ese plan es diabólico, Cacatúa. Difícil, pero no imposible. Está en tus manos redimirte, Josema. ¿Podrás? ¿Puedo evitar arrepentirme de todo? ¡No! ¡Cacatúa! ¿Me has traído el cafecito? No. ¡Ay, mi niño! Veo que no tengo ninguna opción, salvo seguir sus negativas y tratar de envenenar a Trump. Pero si me da café y me permite quedarme en silencio, peligra la misión, ¿eh? ¡Les abierto a todos! ¡Solo un cafecito nada más! ¡Qué predecible giro de los acontecimientos! Josema debe ahora envenenar a Trump, pero su deseo por el café, la individualidad y la vida pueden poner en riesgo todo el plan. ¿Qué sucederá frente a la jefa del monstruo neoliberal? Lo sabremos la semana que viene en un capítulo con mucha música, muchos furcios y audio. En esta, la serie que siempre le escapa a su momento, un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.